Vamos a charlar con Gabriela, y ojalá que no me mate por lo que voy a decir, Güembe, integrante de Violeta Club, un colectivo de músicos, músicas dedicadas al repertorio de música barroca con réplicas de instrumentos originales. Bienvenida a los estudios de La Mosquitera, Gabriela, puede ser que lo haya dicho bien, te habla el gato de este lado. Hola, ¿cómo estás, gato? Este es Güembe, el apellido. Ay, no tiene, sabe. No tiene puntitos. Oh, así que sonso. Nada, Gue. Mil disculpas. No hay problema. No es, es un apellido poco habitual, es de origen vasco. Ah, así que mira. Creo que todos los Güembe que habemos venimos de esa misma rama de Euskadi. Española. Euskadi, el Euskadi. Sí, no sé si significa algo, creo que no, pero bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, ya la aclaración de cómo se pronuncia. Yo tampoco no tengo idea cómo, o sea, perdón, yo no tengo idea, por parte de mi mamá también tengo apellido vasco-francés y nunca le invocan tampoco, no te haga drama. Violeta Club, me imagino que no es de Violeta Parra, digo porque es música barroca. Contanos un poquito al respecto de esto, si sos tan amable, Gabriela. Sí, claro. Mira, Violeta es un proyecto que iniciamos en el año 2003, hace ya 21 años que estamos trabajando. Uf. Algunos están trabajando conmigo desde entonces y, bueno, por supuesto también ha tenido sus intercambios de integrantes, pero nos hemos mantenido todos estos años haciendo música juntos y un poco el objetivo de la agrupación es tocar esta música del barroco, que es un periodo musical que se enmarca más o menos en el siglo XVII y siglo XVIII. Hemos hecho barroco europeo, pero también barroco americano. Se considera el barroco el primer estilo musical que trasciende los continentes. Mira. Y la particularidad esta de los instrumentos réplicas originales. Estamos acostumbrados a ver instrumentos barrocos como, por ejemplo, el violín o el violonchelo. Esos instrumentos se crean en esa época y, sobre todo, terminan como desarrollarse y tienen, digamos, la forma y los espesores y un montón de cosas que se van explorando, es como que ya se cristalizan en el barroco y llegan hasta nuestros días. Esos son más o menos habituales, pero hay otros que quizás no son tan comunes porque después se dejaron de usar, aunque ahora se están recuperando, no solo por la gente que estábamos haciendo a lo largo de todo el planeta, digamos, música de estilos antiguos, sino también porque se están volviendo a componer para esos instrumentos. Estoy hablando, por ejemplo, del clave, que es un instrumento de tecla, o del archilaúd, o de la viola de gamba, que es el instrumento que yo toco ahí, que tienen, bueno, repertorio antiguo y también están teniendo repertorio contemporáneo. Puntualmente lo que hacemos con el violeta es repertorio antiguo, tratando de, buscar esa sonoridad para la cual fue pensada esa música. Así que, bueno, es una exploración un poco hipotética, porque en verdad nunca podremos saber cómo sonó la música de otro tiempo, porque obviamente no hay registro de eso, pero sí hay documentos y cosas que quizás nos hacen dar una idea de más o menos cómo puede haber sonado. Con lo cual es una propuesta bien interesante. Si bien usamos violines y violoncheros, que uno diría, bueno, pero es lo que se escucha siempre, bueno, no, pero porque estamos usando los arcos que se usaban entonces, las cuerdas como eran entonces, la forma de tomar el instrumento también cambia. Entonces, bueno, el resultado sonoro es realmente diferente a un violín moderno, por ejemplo. Ah, mira. Y eso es lo que vamos a estar mostrando este jueves. Claro. Bien, que es este jueves, repetinos, si sos tan amable, el lugar, digo repetinos, no lo dijimos nunca, el lugar, el horario. Bien, el horario, día y hora es jueves 12 de diciembre, o sea, pasado mañana, a las 21 horas, El lugar se llama Nuta, es un espacio que está en la calle Bolón-sur-Mer, 1851 de Godoy Cruz. Bolón-sur-Mer a esa altura es como si fuese la paralela del corredor, ¿no es cierto? Sí. Esa finita ahí. Es un espacio donde se hace trabajo físico de distintas naturalezas, desde danza, rehabilitación, tiene un piso hermoso de madera y el espacio es muy, muy cálido, muy bonito. Lo lleva adelante el proyecto hace bastante tiempo una querida amiga que es Noelia Martínez. Y bueno, ahí nos vamos a juntar para tocar. Vamos a ofrecer un vinito en la entrada. Y bueno, eso, a disfrutar. Estamos también vendiendo anticipadas porque como el lugar es pequeño, nos queremos garantizar que todo el mundo esté cómodo y se pueda sentar, estar cómodo. Así que ahí estamos. Las anticipadas se venden por Mercado Pago con el alias Nuta Movimiento punto Walla, a nombre de Noelia Martínez, justamente que es la dueña del espacio. Y están a 6.000, digamos, estas anticipadas, incluyendo el vino y eso. Así que esas son las coordenadas. Perfecto. ¿Y cuántas personas se integran el grupo? Por favor, Gabriel. Sí, mira, para este proyecto vamos con nuestro grupo base, que es con el que nos reunimos siempre a tocar y ensayar, porque a veces hacemos cosas un poquito más grandes también, digamos, con más cantantes o con más instrumentos, pero este es nuestro núcleo de siempre. Y ahí está Griselda López Salva, soprano, Sebastián Alcaraz en violín, Magdalena Scatolini también en violín, José Luis Di Marco en violonchelo, Amílcar Junqueira en contrabajo, Daniel Ganum en archilaúd, Gustavo Richter en clave y yo en este proyecto toco la viola da gamba, haciendo juego con mi apellido. Así que sí, esa es la formación. Vamos a hacer algunas músicas muy hermosas de Händel, Telemann, que son nombres bastante conocidos, y otro compositor muy interesante que hemos estado tocando este año, que es George Muffat. Bueno, nada, música preciosa, un momento para disfrutar música que es muy fácil de oír y compartir un momento ahí agradable. Perfecto. Bueno, agradecerte la info. Ojalá que tengan mucha mer, que vaya mucha gente. No es la primera vez que hacen en este espacio este tipo de propuestas. Así que, bueno, ya tienen un público que sigue el espacio de Nuta. Así que, bueno, ojalá que les vaya lindo. Bueno. Sí, ojalá que sí. Y bueno, también si quieren seguirnos a Violeta Club en Instagram y Facebook, ahí también vamos poniendo siempre lo que vamos haciendo y alguna información que por ahí, si se perdió o alguien no toma nota, bueno, están en las redes, está toda la información por escrito para que no haya ninguna duda. Perfecto. Muchísimas gracias y reitero, no voy a decir la palabra, voy a decir mer, mucha mer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, los esperamos. Abrazo y que bueno, etcétera. Gracias por esto.